estos 4 años hemos visto la consolidación como nunca antes de atletas de alto rendimiento en los eventos del Sistema Nacional de Competencias, principalmente en la Olimpiada Nacional, en la Paralimpiada, en los Juegos Nacionales Populares, con resultados históricos en 2 de estos eventos en este año. Un proceso que no se inició en esta administración, que se inició desde administraciones pasadas, pero que precisamente porque alguien alguna vez sembró la semilla, la suma de directivos del Instituto del Deporte, pero también de las asociaciones, de los entrenadores, de los padres de familia y del esfuerzo de los propios atletas, pues hoy podemos mencionar nombres como nunca antes. Antes mencionábamos, no, hoy estamos por primera vez ante la posibilidad de que tan solo a los Juegos Olímpicos vayan hasta 3 o 4 atletas que todavía tienen posibilidades de calificar y además en diferentes disciplinas. Y ya tan solo a los Juegos Panamericanos, de toda la delegación, calificaron 5 hidalguenses, terminaron yendo, me parece que 4. Entonces este ha sido uno de los grandes logros, la consolidación de nuestros atletas de alto rendimiento, porque son muy buenos. Pues ya el Estado ya no tiene la capacidad de tenerlos, pero los sigue becando, sigue estando al pendiente de ellos, y ellos siguen portando los colores, pues ya no solo de México, de sus selecciones nacionales, sino siguen compitiendo de alguna manera por el Estado de Hidalgo, y se les han seguido otorgando becas, apoyos y estímulos diversos a través de sus asociaciones o de sus federaciones. Por otro lado, tenemos, cuando menos en tantas disciplinas, era la creación de escuelas técnico-deportivas de iniciación en el Centro Estatal de Alto Rendimiento y centros alternos también en municipios, porque también se tienen en varios municipios de la mano con el Instituto del Deporte, sobre todo aquellos municipios que están particularmente interesados en el desarrollo deportivo, en el desarrollo de talentos y en el alto rendimiento, en no solamente tener una unidad deportiva que sirva para el deporte social, sino además tener programas, tener escuelas donde los jóvenes se vayan formando a través de sus diferentes etapas del desarrollo deportivo. Cuando empezamos esta administración teníamos únicamente la escuela de fútbol, que ya es tradicional en el Estadio Revolución, teníamos la escuela de natación, pero ahora ya tenemos en más de 10 deportes escuelas técnicas de iniciación deportiva y de desarrollo de talentos. Ya tenemos entrenadores ya de deporte adaptado, tenemos ya más consolidada una escuela de judo en el Centro Estatal de Alto Rendimiento con un espacio, con una nave en la que es exclusivamente para este deporte, lo mismo que gimnasia, tanto rítmica como artística, que empezamos a desarrollarla. Hemos logrado con las instalaciones que tenemos ir creando escuelas donde cada vez se inscriben más niños, niñas, que desde la iniciación, pasando por el desarrollo de talentos hasta el alto rendimiento, pues continúan su formación y su carrera deportiva de acuerdo ya a las habilidades, a las características, a las particularidades y al esfuerzo de cada uno de ellos. Como un tercer logro de esta administración, la consolidación del impulso al deporte para personas con discapacidad, con un comité que fue integrado con todas las asociaciones del deporte adaptado, con especial atención, y que ya se vio además en resultados competitivos con la Paralimpiada Nacional, que se sigue viendo con el trabajo de Olimpiadas Especiales, con los diferentes deportes para las diferentes discapacidades que hay. Hidalgo sigue representándonos de manera muy digna y con logros tanto nacionales como internacionales. La consolidación también de obras estratégicas de infraestructura deportiva, nos heredaron ya algunas etapas importantes del Complejo Deportivo Revolución Mexicana. Nosotros continuamos con esas etapas y con inversiones millonarias. Hoy en día tenemos un complejo perfectamente funcional y digno de los pachuqueños y de los hidalguenses. Hicimos la remodelación tan solo en Pachuca del Estadio Corona del Rosal. Se consiguió ya también por gestiones del Instituto la duela nueva para el Gimnasio Presidente Alemán, que se va a colocar en este año, además de otras 2 duelas. Por otro lado, tenemos también obra millonaria que se ha ejercido en estos 4 años en municipios. Prácticamente rondamos por ahí de los 400 millones de pesos, si no me equivoco, que se ha visto reflejado en diferentes municipios y regiones, donde también ya las unidades deportivas o bien han sido ampliadas, o bien han sido rehabilitadas, o bien se han construido también algunas nuevas. Tenemos la implementación de los paseos ciclistas urbanos recreativos y las carreras atléticas con causa, que prácticamente cada 8 días, que prácticamente cada fin de semana se tuvieran carreras atléticas. En este sentido, creo que ha sido un gran logro, aunado también al de los paseos ciclistas recreativos nocturnos, visitando tu ciudad, un programa innovador por parte de la CONADE. Tenemos el Programa Nacional de Activación Física, que cuando entramos a esta administración, ahora tenemos cerca de 13 millones de pesos y una cantidad histórica que ya la tuvimos en el primer año de esta administración y que ahora la volvemos a tener por el buen desempeño del Estado de Hidalgo, que se van a repartir en las diferentes estrategias de activación física, tanto la de tu zona, como la escolar, como la de eventos masivos, en fin, las diferentes, el Tochito NFL en las escuelas, en fin, se van a ir repartiendo tanto en pago de promotores y de activadores, de coordinadores de estrategia, como en la compra de material, y esto necesariamente significa, como lo tuvimos en el primer año, más apoyos para la gente de Hidalgo que practica deporte a nivel social y a nivel recreativo.